96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisbeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Emmanuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Diosdado Cabello asume la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Presidente Maduro aprobó recursos para recuperación del Parque Francisco de Miranda. Otorgan 6.935 millones de bolívares a la Gran Misión Vivienda Venezuela. FAM respalda la posición del gobierno bolivariano en defensa del Esequibo. Nacionales. Diosdado Cabello fue elegido de manera unánime como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, el nuevo presidente de la Junta Directiva en la ANC, Diosdado Cabello, juró lealtad a la Revolución Bolivariana e instó a la ANC salir a ratificar su compromiso en la calle con el pueblo. Juro lealtad a la Revolución Bolivariana. Juro que acompañaré a nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro en la construcción del socialismo bolivariano. Juro que haré todo lo que tenga que hacer para que nuestro pueblo se sienta orgulloso de esta Asamblea Nacional Constituyente y que el día que tengamos que rendirle cuentas, nosotros podamos decir misión cumplida a nuestro pueblo, misión cumplida a la patria, misión cumplida al mundo entero que vea Venezuela como un faro de esperanza. Juro, absolutamente, pongo mi vida por delante que cumpliré mi palabra, lo juro. Que esta Asamblea Nacional Constituyente, de la cual nuestro pueblo tiene, porque los tiene, muchas expectativas, válidas todas ellas, pueda ponerse a la altura de esas expectativas de nuestro pueblo. Y que esta Asamblea Nacional Constituyente, con sus hombres y mujeres, también pongamos la cara y pongamos el pecho en la calle para hacer lo que tengamos que hacer. Por otro lado, ayer martes, en la sesión de la instancia plenipotenciaria, el fiscal general Tarek William Saab fue nombrado presidente de la Comisión de la Verdad. Yo quiero proponer el nombre de Tarek William Saab, que es nuestro fiscal, ha estado allí al frente de esta tarea junto con Delce. Si estamos de acuerdo con esa propuesta, por favor, les pido que levanten la mano los que estén de acuerdo como constituyentes y queda pues designado Tarek William Saab como presidente de la Comisión por la Paz y la Justicia. También la Asamblea Nacional Constituyente designó a Calixto Ortega principal rector del Banco Central de Venezuela. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó recursos para la recuperación del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Rescate del mobiliario urbano, la infraestructura del parque, limpiezas, reposiciones, recuperación de caminería, la creación de 50 zonas de mantenimiento específico, incorporación de supervisores por áreas, dotación de insumos, equipos, herramientas, y me solicita una inversión para el Parque del Este de Caracas de 3.500.000 bolívares, aprobado de inmediato para la gobernación, para el pueblo. También el primer mandatario nacional inauguró el sistema de transporte público Transmiranda para facilitar la movilización diaria del pueblo. Hoy vamos a activar lo que es un proyecto que nuestro gobernador, compañero Héctor Rodríguez, ha echado a andar. El proyecto de Transmiranda. Hoy entra en funcionamiento una solución para el transporte del pueblo de Miranda. Un gran aplauso al compañero Héctor Rodríguez. Aquí, Héctor, por favor. Así es, presidente. Hoy entra en funcionamiento este nuevo sistema de transporte llamado Transmiranda, Es un sistema de transporte que en esta primera etapa va a contar con 105 unidades, presidente, y que va a ayudar a apoyarse en los sistemas masivos de distribución que ya existen, como es el metro de Los Teques, como es el ferrocarril de los Valles del Tuy, como es el metro de Caracas, que también hace vida en Miranda. La aprobación de recursos adicionales por un monto de 6.300.000 bolívares para la reparación, mantenimiento, lo que hablé al principio, reparación y activación de 1.500 nuevas unidades de transporte para el sistema Transmiranda, aprobado de inmediato. A su vez, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenó a los ministros del Poder Popular para el Transporte y de Comunas activar en todo el territorio nacional las mesas técnicas de transporte comunal para solventar los problemas en las comunidades. Somos Cultura. El ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarruel, informó que 6.935 millones de bolívares fueron aprobados para el avance de proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Asimismo, ayer martes, en la sección del órgano superior de vivienda, el ministro Villarruel ofreció información desde Ciudad Caribia. Urbanismo emblemático de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un urbanismo concebido para 100.000 habitantes, 11 terrazas. Hoy se han construido dos terrazas y próximamente vamos a inaugurar 80 viviendas en el sector 3. Sueño de nuestro comandante supremo, Ciudad Caribia, donde nuestro pueblo hace vida y reconoce de manera concreta los logros de la revolución. Mi comandante presidente, pueblo de Venezuela, estamos iniciando hoy con este órgano superior nacional de vivienda número 22, acá en Ciudad Caribia, la instrucción que usted dio. Órganos superiores nacionales de vivienda de calle, el primero aquí en Ciudad Caribia. Por otro lado, en esta reunión se creó un estado mayor de lluvia para atender las emergencias que puedan ocasionar las precipitaciones registradas. Somos Cultura. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompaña la posición del Gobierno Nacional de no participar en el procedimiento introducido por la República Cooperativa de Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Hemos dicho que el Acuerdo de Ginebra es el acuerdo, el instrumento mediante el cual nosotros vamos a dirimir las diferencias en el territorio Esequibo con Guyana a través del diálogo político. Nosotros como Fuerza Armada, nosotros como soldados, bueno, nos unimos a la posición que ha asumido el Estado venezolano, ha asumido el gobierno bolivariano. La vicepresidenta ejecutiva está en la Corte Internacional de Justicia, ya viene de regreso, fijando posición al respecto. Acompañamos en toda su plenitud a esa posición que ha asumido el gobierno bolivariano de seguir atendiendo pues el diferendo por la vía del Acuerdo de Ginebra. No son aviones de caza ni bombarderos que vamos a mandar para allá, ni divisiones, ni brigadas de infantería, de tanques, de artillería. Los soldados de la Fuerza Armada estamos pidiendo diálogo, estamos pidiendo entendimiento, estamos pidiendo que las partes asuman este reto, este desafío, bueno, por la vía del diálogo político. Son las 12:16. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó que hace un año fue lanzado el Plan Chamba Juvenil para expandir las oportunidades de las y los jóvenes. Hoy voy a convertir este plan en la misión Chamba Juvenil para que se asuma al sistema de misiones y grandes misiones. ¿Creen ustedes jóvenes de la patria? Escribió el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Noticias del Alba. El gobierno de Nicaragua insiste en la necesidad de que regrese la paz y la tranquilidad en este país, cuyo pueblo ha sido víctima de la violencia opositora, que ha dejado hasta el momento unos 173 asesinados. 12:16. Cultura. A partir de mañana jueves 21 hasta el sábado 23 de junio, podremos disfrutar de la tercera AVA, Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, capítulo Carabobo, en la sede del Museo de Arte de la ciudad de Valencia, con actividades literarias, culturales y recreativas. Están todas y todos invitados.